pensar en vos. Ya no sé lo que pasa a mi alrededor. Todo el santo día con esta obsesión. Espero que algún día pueda estar mejor. La verdad y la mentira, luz y sombra, noche y día. A veces me parece escuchar tu voz. Te veo en todos lados como una ilusión. Despierto cada noche antes que suene el reloj. No pierdo esperanza cuando encuentro tu amor. La verdad y la mentira, luz y sombra, noche y día. Es el juego de esta vida. Este viaje no termina. Termina.